Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos, muy buen día. En la 91.1 en FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, haciendo una vez más A Nadie Le Gusta. En un invierno galopante, y que no afloja. Bueno, parece que ya empezaban a desaparecer cosas. Desapareció la primavera, che. Esperemos no se repita en el verano. Porque si no, vamos a estar en problemas. Democracia, a nadie le gusta. Versión democracia en el día de hoy. Bueno, sin ninguna duda es el tema a debatir, discutir, a que nos pongamos de acuerdo, ver cómo, de qué forma. Tres franjas etarias distintas es la oferta del día de hoy. Haremos lo posible por entretenerle durante este tiempo. Fenómeno que aún no comprendo, porque la realidad es que no me interesé nunca del tema. Es la segunda vez que va a salir en este programa. Mirá, no te sé decir cuán bella es o no bella es, porque no tengo, creo que, ni su rostro de Taylor Swift. Sé que es un fenómeno, no tengo la menor duda, la nombra todo el mundo. Se toma partido en el partido, cosa que es extraño para una estrella internacional, y supongo que es una de las cosas que voy a necesitar hablar después de que salga para arrancar el A Nadie Le Gusta de hoy con Taylor Swift. Forget. They aren't gonna help us. Too busy helping themselves. They aren't gonna change this. We gotta do it ourselves. They think that it's over, but it's just begun. Only one thing can save us. Run. Voy a confesar de que por lo menos le llamó la atención a mis oídos. Yo es la segunda vez que lo escucho, amigo Estefan. Acá me ponen en el chat, acá por primera vez escuchando a esta chica. Gracias, a nadie le gusta, buen programa. Gracias, mi hermano, por estar ahí. Yo la escuché creo que dos veces, no la escuché. Igual voy a empezar, nada que ver, yo la convoqué para otra cosa, pero vamos a empezar hablando de Taylor Swift. Amparo Fernández, del otro lado de la línea. Buen día, Amparo, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, decime que estás media cansada de que siga siendo invierno. Sí, no, la verdad... ¿No? La verdad, yo prefiero el invierno. Si ah, mira, pero no te gusta el lago, la playa, ir a meter... No soy muy de mirá calor. Mirá qué loco, muy bien, ya empezamos sorprendiendo, muy bien ahí. Che, necesito que hablemos de Taylor Swift, la realidad, antes de meternos en... te voy a hacer una pregunta que quizás suene descolgada para la audiencia, pero después la voy a explicar. Cuando escuchás a Taylor Swift, ¿la escuchás con auriculares o la escuchás así que suene nomás? Depende del lugar en el que estoy. Por lo general, cuando, no sé, está mi familia o así, con auriculares para no molestar el resto, pero cuando estoy sola, hacía todo volumen en el parlante. Ah, bien, bien. No, ¿sabes por qué? Porque me pasó que el primero la escuché por los... acá en la radio laburamos con auriculares. Y la escuché primero por los parlantes, y por los parlantes me pareció una cosa, pero cuando me puse los auriculares hay un montón de cosas que no me había dado cuenta. Y creo que debe tener mucho que ver. ¿Por qué les gusta tanto Taylor Swift? ¿Me contás? Bueno, lo que tiene Taylor Swift, que me parece que hay otros artistas que no, es que ella se abre mucho cuando escribe. Ella escribe todas sus canciones, y cuando las escribe, escribe mucho desde su como su historia personal, lo que le pasa a ella, y se abre muchísimo. O sea, cuenta todo. Entonces a uno le da como... le hace sentirse identificado y como que está más cerca del artista de lo que en realidad está, porque yo a Taylor Swift no la conozco, pero siento que es mi hermana de toda la vida. Mirá qué loco, está bueno, porque yo pensaba, debe tener mucho contenido la letra de las canciones. Yo no sé inglés, ¿sabés inglés? Sí. ¿Sí? ¿Sabés? Y el resto de tu generación que escucha a Taylor, ¿todos saben inglés o se toma el laburo de buscar las letras y saber de qué dice? ¿Hay un laburo de investigación atrás de una banda así, que claramente tiene un contenido más allá de la música? Sí, obviamente, bueno, claramente no todos saben inglés, pero siento que nada, que esto que dije, que a Taylor la diferencia mucho es en sus letras. Entonces todos, como los que la escuchan, todos los que son fans de Taylor Swift, buscan mucho ese contenido y como... entender lo que quiero decir, porque siempre es algo bastante profundo que va más allá del ritmo. Che, Amparo, ¿y a quién le habla? Porque es yankee, ¿no? ¿O no? Sí, es yankee. Es yankee, por eso. ¿Y a quién le habla cuando le habla? ¿A quién le escribe, además de contar lo que le pasa a ella? Depende de la canción, tiene muchos tipos de canciones. Hay canciones para sus exes, por ejemplo, para las personas con las que estaba en el momento. Ajá. Para su madre, para su abuela, para los fans mismos también. Ah, mira. Para los haters. Ajá. Aclarale a aquellos franja etaria como la mía, que estamos aproximados a tus padres, ¿qué es eso que mencionaste recién que no sé ni pronunciarlo? ¿Qué, los haters? Sí, eso mismo. Ah. ustedes se tienen que dar cuenta de una cosa, que está bien igual, ¿eh? Ustedes hablan un idioma que hay una parte de una franja etaria que ya empieza a no entender de qué hablan. Porque si yo te digo términos que decía cuando tenía tu edad, seguramente no entiendas de qué te hablo. Entonces hay una parte que tienen que explicarla. Acá llegó el momento de que me expliques qué es eso. Fantástico. Bueno, los haters es una palabra en inglés que viene de hate, que es odio. Los haters son básicamente las personas que tiran odio por internet, refugiándose en esto de que no están frente a frente y hay una pantalla de por medio. Nada, es como la gente que critica al resto por cualquier cosa que digan o hagan, y por lo general es online. Ajá. Nos vamos metiendo en tema, me parece, gracias a todas estas descripciones que vas haciendo. Y hay un poco eso, digo, te invitaba a charlar sobre la democracia. Me parece que, como hay palabras que no entendemos algunas distintas generaciones, me parece que entendemos las cosas distintas generaciones de distintas formas. ¿Cuántos años tenés, Amparo? Yo tengo 15, casi 16. Bueno, está bien, 15. ¿Qué entiende una generación que tiene 15 años hoy de qué es la democracia? Y bueno, depende mucho también como tu familia y como todas las cosas que te atraviesan en tu día a día, lo que vos entiendas por democracia, pero yo personalmente entiendo que la democracia es como esto de nosotros poder tomar decisiones y tener como esta libertad. Hablábamos mucho, bueno, en la escuela, por el contexto de los 40 años de democracia, esto como de volver a como tomar el control de nuestras vidas y, bueno, del Estado también, y tener nada como esta libertad de salir a la calle y no tener que volver a tu casa a las 10 porque hay un toque de queda, o poder expresar sus opiniones libremente sin que nadie te persiga por eso, y cosas como estas. Es loco y contradictorio, ¿no? Porque, digo, metiéndonos en lo que va a suceder este fin de semana, las elecciones, el candidato que más aboga por eso que vos describís es el tipo más reaccionario que parece haber, o sea, que sería todo lo contrario a lo que él dice que es la libertad. Claramente lo que expresa Milei indica que su libertad va a ser bastante relativa hacia la de todos los demás, con represión, con... Pero en cambio está, claro, el discurso de él es parte de esto de decir, bueno, que seamos todos libres. Y entonces, ¿cómo se juega? En tu generación, ¿cómo jugó eso? ¿Cómo los pibes de tu edad, cómo recibieron ese? Ah, este dice que dice lo mismo que yo. Depende mucho también, de nuevo, como todo lo que te afecta en la vida, lo que pienses como libertad. Yo pienso que mi libertad termina donde empieza la del otro, como que no puedo ir más allá de eso, pero creo que a los chicos, más que nada, la campaña de Milei, que fue mucho por redes, les llegó mucho más que la de cualquier otro candidato que lo hizo de la forma tradicional, porque lo ven más seguido en todas las publicidades, en todos los videos, todas las historias. Es como que él está ahí y su discurso es el único que se escucha, ¿no? O sea, no el único que se escucha, pero el que más se escucha. Entonces, claramente eso se mete en la cabeza de las personas, como cualquier discurso, y se apega a ellos. Y hay una tendencia entre la gente, no solo entre mi generación, que es de quedarse con lo primero que escuchás como la única verdad. Entonces, nada, creo que eso también juega un papel muy importante, porque al verlo a él constantemente, si uno no busca en realidad lo que está tratando de decir, o el verdadero significado de lo que está hablando, se queda con su idea como la única idea verdadera, y es muy peligroso. Pero nada, siento que nada, los chicos, escuchar a este hombre decirles que pueden hacer lo que quieran y que con su gobierno van a ser todos felices, medio que les llega y dicen, bueno, fantástico, es por ahí, y en realidad no hay como mucho trasfondo ni mucho interés en buscar genuinamente qué es lo que está, de lo que está hablando. Es complejo, ¿no? Porque, o sea, el tipo usó el medio, o quizás lo que más me asombra, que los otros no lo hayan sabido capitalizar también, porque, digo, hay es clara la descripción que hace vos, y acuerdo encima, en que hay este tipo aprovechó la inmediatez de las redes. Cosa que parece que del otro lado no sucedió eso, y claramente le entró encima a una cantidad de gente de determinada edad que se siente bastante vapuleada en relación a lo que viene pasando. Entonces, si vos sumás todo eso, pero da como resultado que las cosas que dice el tipo van a ser como más violentas y más agresivas para todos, hay cosas que no cierran, ¿no? Como se jugó, digo, con esto de la democracia de yo te dejo hacer lo que quieras, pero sabemos que atrás de lo que el tipo plantea no se va a poder hacer lo que quiera. Y además también, quizás acá la pregunta, ¿vale todo? ¿Se puede hacer cualquier cosa? ¿Eso es democracia? Bueno, claramente no. O sea, nunca vale todo. Es muy complicado la política y el vale todo, porque todo es absolutamente todo, como yo quitarte tu derecho a la vida si se me place. Entonces siento que no vale todo, y que la mayoría de las políticas que él plantea son inaplicables en las circunstancias de nuestro país, en el tipo de Estado de nuestro país, y me parece que no, que esto mismo que decía, que como los chicos no, la gente en general no suele buscar en realidad lo que está tratando de decir, uno dice, bueno, va a dolarizar el país, vamos a hacer como Estados Unidos, y en realidad no es así, la política de dolarización es inaplicable en nuestro país en la circunstancia económica. Y esto otro que decías de que los otros candidatos no supieron cómo aprovechar las redes sociales, también es muy loco, porque teniendo en cuenta que las redes sociales son donde estamos todo el día, hay como una apego hacia ellas, y todas las generaciones estamos en redes sociales de alguna forma, se me hizo muy extraño ver que solo él lo aprovechó. Y como muy loco que el resto de los candidatos se dieran cuenta después de la primera vuelta. Después de la primera vuelta varios se crearon TikToks, empezaron a ser activos en Twitter, y así es como te das cuenta de que no se dieron cuenta en el momento, o sea, algo que pasó en su campaña era que no se dirigieron a la juventud y a la generación de ahora, que ya no lee los diarios ni ve la tele de canal, sino que miran Netflix y scrollean en TikTok. O sea, es como algo que podría haber ayudado a todos los candidatos muy fuertemente y se desaprovechó muchísimo. Tiraste unas fórmulas brillantes. Hay una me afirmás de que hay una generación de que no lee los diarios, que no mira televisión, y yo afirmaría que no escuchan radio. También, la verdad, sí. Yo, por ejemplo, yo no soy mucho de escuchar la radio. Yo me acuerdo que yo sé lo que es la radio porque a la mañana cuando iba a la escuela con mi papá cuando era chica, en el auto sonaba la radio. Pero creo que jamás en mi vida dije, me voy a sentar a escuchar la radio. No es porque no me guste la radio, en realidad no tengo mucha idea de como lo que es en sí. Pero siento que hay algo que estas generaciones tenemos mucho, que es que el estímulo visual es algo que es más fácil de como adquirir, ¿no? Si yo veo algo, lo aprendo más rápido que si lo escucho, por ejemplo, personalmente. Entonces siento que ver videos o historias o así me como que me llega mucho más y se me hace como más, no sé, como que me genera más, por ejemplo. ¿Tú a qué vas? ¿A cuarto, a tercero? ¿A dónde estás? ¿En tercero? En tercero. En tu tercero, ¿cómo viene? Hay una parte de la población que ya debe tener 16, fueron a votar, votan, se discute, se habla de política, se habla de democracia entre ustedes. Sí, en mi curso hay un par de chicos que votan, y se discute de política. Bueno, claramente en la escuela no se puede hacer política partidaria, pero se discute de política en general, ¿no? Sobre todo en historia o en cívica, que son como las materias que van más por ese lado. Y de democracia entre nosotros no se habla mucho, tristemente, porque es algo que es súper importante como para la historia de nuestro país y para nuestra historia como futuros ciudadanos de un futuro hipotético país libre, esperemos que sí, que no se hable de esto lo suficiente, pero sí se habla en la escuela, lo cual me parece que está muy bueno y que es muy importante que podamos saber nosotros qué es la democracia, las cosas que pasaron en el pasado para no olvidarlas, y ahí dentro de ese contexto poder discutir junto a los profes y entre nosotros qué nos parece que es la democracia. Che, Amparo, ¿estabas sacando cuentas? ¿Naciste en 2007, 2008, por ahí? 2007, sí. 2007. O sea, en el transcurso de esta, vos solo viviste democracia, ni siquiera viviste intentos de golpes de Estado, y creo que de imágenes así mega violentas en la calle debes haber visto todo lo que fue la acusación de las 4 toneladas de piedras en contra del Congreso cuando sí. iban a reformar la ley de regulación laboral, creo que era esa. Eso que me parece que, así a simple vista que se me ocurre en la cabeza, es la imagen más riesgosa de temblar la democracia en la Argentina, fue esa imagen en tu cabeza, ¿no? ¿O hay otra? Sí, no, o sea, bueno, el panorama actual también es un poco preocupante, pero me parece que sí, o sea, como dijiste, yo solo viví democracia, no tengo muchos recuerdos de lo que son las elecciones, o así hasta hace muy poco, porque hasta hace muy poco tenía 10 años. Uh-huh, uh-huh. Entonces, siento que no viví mucho eso, como vos decís, y siento que, por suerte, no sentí tanto esto como de el intento de derrocar la democracia, porque por lo menos en mi familia y en mi escuela y así, se trata mucho de mantener la memoria sobre lo que sucedió y todo eso, entonces nunca escuché de gente que conozco discursos políticos en contra de la democracia, y como vos decís, así como en televisión, Panorama Buenos Aires, solo fue eso, uh-huh. Por suerte. Entonces no viví eso como de saquemos la democracia o ese peligro que nada puede cambiar vidas. Uh-huh. Che, y en el entorno de no solo de la escuela, sino de los que te rodean, de gente de tu edad, que ¿cómo se discute cuando se discute? ¿Hay buena onda? No sé, yo vengo de una generación que discutía política y no violentamente. ¿Se discute? ¿Cómo se discute cuando se discute en tu generación? En mi generación, personalmente, bueno, depende. Yo, con mis amigos, todos tenemos ideas muy diferentes de la política. O sea, muy diferentes y muy similares a su vez, pero siempre discutimos como con respeto y con escucha, porque, bueno, nada, no siento personalmente que ninguna discusión política tenga que arruinar relaciones personales entre la gente, pero sí, por suerte, con mi grupo de amigos, siempre con mucho respeto, con escucha, nos entendemos, nos decimos lo que pensamos sin que haya enojos de por medio. En otros ámbitos, como la escuela, de nuevo, es más complicado. Ahí sí que tenemos opiniones de punta a punta, de que son muy distintas. Y no sé, en las pocas discusiones que hemos tenido con mis compañeros sobre la democracia y la política, no se va mucho como de tono, por decirlo de alguna forma. Pero tampoco es tan respetuoso, siempre hay alguno que dirá no, porque ustedes que no sé qué, que hacen esto y esto y así, y no llega a su más respetuoso, o sea, no es lo más respetuoso del mundo, pero tampoco es que insultos o golpes. No, y además tengo la idea que, y después igual al rato ya están juntos en el mismo grupo y dialogando y hasta cagándose de risa, ¿no? Hay un parámetro, claro, así, claro. Digo, que más allá de disentir con el otro, al rato ya pueden volver a convivir normalmente. Claro, totalmente. Siento que es esto, la política no separa las relaciones humanas en nuestra generación, por lo menos la mayoría de las veces, y más allá de que opines distinto con otra persona y te hayas peleado por tu posición, después la vida va más allá de eso y cómo podemos convivir juntos y estar todos felices. Uh-huh. Che, no quiero que me digas el partido, pero quiero que me digas qué te gustaría que suceda a partir del lunes. Es difícil, pero me gustaría que, nada, a partir del lunes, bueno, haya también respeto entre todos, porque algo que suele pasar en todas las elecciones es que la gente que tiene mucha afición política, si gana su partido o si no gana su partido, violencia, hay mucha violencia por ese lado. Entonces, nada, me parece que eso sería lo primero y principal. También, nada, me gustaría poder, no sé, a partir del 10 de diciembre, suponete, tener una vida no sé, mejor, un panorama económico más estable, una escuela pública donde pueda asistir, porque voy a la escuela pública y medio que si no me quedo sin la salud, jubilación para los jubilados, o sea, me parece que eso es lo más importante, poder preservar como a la sociedad en sí, que todos podamos vivir felices y contentos, pero de manera estable, y que todos presentemos las mismas oportunidades y tengamos las mismas oportunidades más que nada. Amparo, gracias por salir al aire. Gracias por Taylor Swift, que no la teníamos. ¿Cuántos años tiene Taylor Swift? Taylor Swift tiene, creo que 32, no estoy muy segura. Creo bien, que sí. Y el tema que va a salir ahora, la música la puso Amparo, ¿sí? Y el tema que va a salir ahora es de un señor que podría ser el abuelo de Taylor Swift. Y no tiene nada que ver con tu generación. ¿Por qué pusiste a Charlie? Nos siguen pegando abajo. Es de Click Modernos, año 83. Creo que creo que tu mamá debía ser una nena. Sí, de hecho sí, pero siento que en nuestra generación, aunque se escucha bastante música actual, por lo menos todos nosotros tenemos una influencia de Charlie, Cerati, y así por nuestros padres mismos, o yo con mis amigos cuando nos juntamos los domingos a la mañana, cocinamos panqueques y ponemos Charlie. O sea, wow. Es un ambiente como... Wow. Crea un ambiente familiar entre la gente, me parece que es un icono argentino bastante grande y conocido, y tiene muy buenos temas. Amparo, muchas gracias de vuelta, loca. Gracias por salir en los micrófonos de la radio. No, ustedes. Chao. Que estés bien, hasta luego. Amparo Fernández, no sé, no tengo nada que aclarar. Ella es menor, él es normal y Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.